La Junta Departamental de Rivera pidió a Orsi que el gobierno agote los medios para revertir el cierre de la planta 14 de Conaprole. Y mañana va a haber, durante todo el fin de semana hubo movimientos de los trabajadores que están haciendo todos los movimientos posibles y contactos pertinentes para que la planta 14 permanezca abierta. Y mañana va a haber una instancia importante también, mañana martes, en el departamento de Rivera. Estamos en contacto telefónico con Luis Goechea, titular del Sindicato de Trabajadores de Conaprole. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, un saludo a la audiencia. Bueno, Luis, contame acerca de lo que hicieron durante el fin de semana y lo que tienen previsto para mañana también. Bueno, sí, el fin de semana, en razón de que hoy es feriado pago, tuvimos que dejar una serie de guardias especiales, ya que, bueno, no trabajan mucho los sectores de producción, no tanto las queserías como la parte dulce, manteca, subproductos, yogures, helados, todos esos sectores domingo y lunes no trabajaban, y estamos recibiendo más de 5 millones de litros de leche por día. Ajá. Entonces hubo que dejar guardias especiales en las plantas de polvo para que no hubiera riesgo con la materia prima, porque nosotros somos conteste que históricamente el sindicato ha recibido toda la leche de los productores y debe procesarla para generar espacio para que cada día pueda ingresar la leche, ¿no? Por eso desmentimos que ningún productor, por nuestras medidas, tiene por qué ni tirar ni derramar leche. Y hay un protocolo que al respecto tiene que ser respetado, cosa que si en algún caso no ha sido, son los responsables, ¿no? Ellos o también la empresa, si de alguna forma no ha aplicado ese protocolo, cosa que nosotros siempre hemos sido contestes en cuanto a toda esta situación. Por más conflicto que tengamos, nosotros las medidas pasan por otro lugar y por otras acciones que son las que realmente afectan a la empresa si no se avanza en un acuerdo que para nosotros es imprescindible en todos los ámbitos que uno viene planteando determinadas situaciones o reivindicaciones. En este caso es toda la situación de Rivera, que nosotros venimos desde hace meses intentando hacer entender a la empresa que no es entendible por qué se planteó el cierre de la planta cuando es una planta que es rentable, viable, y que además hay acciones, medidas que pueden mejorar esa situación. Por ejemplo, ahora se logró que ANEP aceptara que para el norte pudiera ser distribuida en las escuelas leche fresca, que eso permitiría que San Blanco pudiera estar envasando 5.000 litros más diarios, más allá de los 20 que lo venía haciendo hasta el miércoles de la semana pasada. ¿20.000 litros es lo que se envasa diariamente en la planta hasta el día miércoles, que fue el 20 de agosto, el último día que se envasó? Sí. Además, ahora estaríamos hablando que habría 5.000 litros más de leche que se deberían envasar. Eso permitiría tener una mayor rentabilidad en la planta, además de que no se derive la leche de la zona para el sur, como viene ocurriendo ahora con toda la leche que ahí se está generando. Por otro lado, decir que Conaprole con esta situación dejó de rehén a toda la zona del norte. Claro. Le hace que el último día que recibió leche el departamento de Artigas, de Rivera, fueron el día viernes de la semana pasada, sábado, domingo y el lunes no se entrega leche y va a ser recién el día de mañana. Entonces hay un de leche y producto de un desabastecimiento en el norte producto de esta decisión que tomó la empresa. O sea que no solo a Rivera, sino a Artigas, Tacuarembó, Artigas y Rivera y Bella Unión. En el caso de Tacuarembó están mandando la leche en la misma unidad que llevan los productos, pero igual en el caso de Tacuarembó hasta el sábado se recibió leche, ayer domingo, lunes no, recién va a ir el martes, cosa que cuando se atendía desde ahí desde la planta iba todos los días sábado y los domingos. ¿Y Paysandú? Bueno, Paysandú no sabemos, ni Paysandú ni Salto, que también iban desde Rivera. Sí. Creemos que estén entregando leche larga vida, que es la que se entregaba desde Montevideo hasta hace un tiempo atrás, no, años atrás, y bueno, nos parece que sí, las leches frescas en toda la zona del norte, el litoral, que se abastecía esta planta, se ha generado toda una distribución desordenada, ¿no? Y que afecta porque, bueno, es lo que nosotros pedíamos, que la leche fresca para esa zona, con esta acción de la empresa, va a ir desapareciendo. Se pasará a otro tipo de consumo, ya sea leche de larga vida o leche en caja, que además en algún caso es más costosa para el consumidor. Bueno, Luis, con respecto a las actividades de mañana, son por los títulos, son actividades importantes para ver lo que puede suceder. Todavía no se da por cerrada la planta, entonces. Nosotros, como decimos siempre, entendemos que hay todavía margen para lograr que la empresa entienda que esta acción, esta decisión, no es favorable ni para la empresa ni para la sociedad. El día martes 26 de agosto vamos a tener a las 4 de la tarde una reunión con el intendente, quien ya ha tomado declaraciones en varias oportunidades en torno al tema de no al cierre de la planta. Y tenemos a las 6:30 una actividad en conjunto con la Junta Departamental en pleno, que en forma especial va a sesionar, y también los tres diputados del departamento, que vamos a emitir una declaración, nos parece muy fuerte en ese sentido. También la Junta Departamental el miércoles pasado, en forma en su reunión semanal, ¿no? Cuando tomó conocimiento de esta decisión de la empresa, tomó una resolución que ya nos la hizo saber y que se la hizo saber al presidente de la República, en cuanto a que entiende que es necesario que el propio presidente intervenga en este conflicto, pretendiendo justamente de que la planta industrial de Rivera se mantenga activa. Hasta ahora, Orsi, a pesar de que nosotros le hemos pedido en tres oportunidades la reunión en lo que va del conflicto, no nos ha dado respuesta. Vamos a seguir insistiendo nosotros y entendemos que esta resolución también va en línea de que debe el gobierno, ante un conflicto de esta magnitud, ante el impacto que tiene esta decisión de la prensa, de la empresa, tratándose de una cooperativa que históricamente los distintos gobiernos han apoyado y subsidiado en muchos momentos y tomado acciones de beneficio, de devolución en muchos casos de impuestos, las exportaciones. Y bueno, creemos que el Estado también debe y puede reclamarle a Conagre que tome una actitud distinta a la que está haciendo en el momento, ¿no? ¿Han podido manifestar en los lugares que tenían pensado hacerlo la de reconstituir los representantes políticos en el directorio de Conaprole, Luis? Bueno, otra cosa, nosotros ya lo dejamos planteado en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado y en la Comisión en el Parlamento, en la Comisión de Frontera. Esta semana también nos va a estar citando seguramente el jueves o el viernes la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados, que estuvieron cuatro representantes con nosotros también el jueves pasado en Rivera. Así que ahí vamos a formular y reiterar el planteo, pero estamos elaborando con nuestro abogado dos propuestas de leyes que vamos a presentar oportunamente en el Parlamento, que es una vinculado a digamos, eliminación de esos artículos 40, 41, 42 de la Ley de Urgencia del año 2000-2001 del doctor Valle, el presidente Valle, y por otro lado, un proyecto de ley que vamos a presentar en cuanto al subsidio para los pequeños y medianos productores lecheros en problemas, que no tiene nada que ver con las medidas históricas que ha tomado el gobierno, los gobiernos autónomos, que cuando resuelven acciones para los productores, por ejemplo, rebaja de tarifas, ¿no? Rebaja de lo que es el gasoil para los productores, o el tema de devolución de algún tipo de tributos, ¿no? Siempre, y bueno, el tema del endeudamiento, refinanciamiento de las líneas del Banco de República, siempre hace medidas de carácter general que, digamos, benefician a los grandes productores. Nosotros queremos que haya que crearse un fondo, como se ha dicho en algún momento, un fondo para la recuperación de la industria láctea, pero este es un fondo genuino que aporten las propias empresas lácteas, porque hablamos de los productores que en el caso de Conaprole y otras empresas, están en situaciones complicadas y siguen desapareciendo, pero por otro lado las industrias siguen creciendo, como es notorio con la Prole, que todos sabemos el patrimonio y desarrollo que ha tenido en la historia. Entonces, bueno, pensamos que tiene que haber medidas específicas para los productores con problemas especialmente, y no para otros, como se hace muchas veces en forma genérica, a través de un fondo que se cree con aportes que se retengan de la industria para volcar justamente a los productores. Tenemos un proyecto que hemos venido trabajando hace muchos años y ahora lo vamos a concretar en el Parlamento. Así que vamos a ir con dos propuestas, una la del retorno de los directores políticos a la dirección de CONAPROLE y otro el tema del refinanciamiento o asistencia específica para los pequeños y medianos productores con problemas económicos o endeudamiento complicado.